En una época donde la sociedad es indiferente a los problemas que acontecen, unos jóvenes y pelos en la mano deciden reunirse para discutir los temas relevantes en el mundo. Sin pelos en la mano, un podcast diferente para gente diferente. ¿Qué tal, amigos? Estamos en la quinta entrega de Sin Pelos en la Mano. Pues estamos aquí con su locutor, productor del podcast, Daniel. Otro productor es el Gabriel, Arturo y Jesucristo, alias el Trini. Bueno, así quiere que le digamos, pues vamos a hacerle así. Tenemos como invitado a Frodo. No sé por qué le dicen así, pero bueno. A Llamas, Carlos Llamas. Y pues nuestro amigo Carlos. Que pues en este podcast vamos a tocar el tema de la religión, que ya las debíamos. Nos quedamos muy cortos y por tanto decidimos continuarlo. Y pues aquí vamos con una opinión de Carlos. A ver qué nos puede decir de la creencia de un dios o un ser divino. Hola, amigos. Les habla su amigo Carlos Alba. Bueno, así como que me agarran sin muchos argumentos, pero pues más allá de la existencia de una divinidad o un dios como tal, más bien como que nos lo debemos plantear como una fuerza que nos guía, ¿no? Bueno, no más, no tanto que nos guía, sino que nos, como que una fuerza que más o menos lleva el control de lo que nos pasa, porque hay infinidad de cosas que no sabemos por qué suceden ni cómo es que esas cosas tienen efecto sobre nuestras vidas. Y pues quisiera que Trini nos recordara su punto de vista. Bueno, yo creo que también eso de que una fuerza suprema que nos guía y cosas así, pues sinceramente yo no creo en eso, ¿va? Y eso de que también haya puntos que no conocemos o que a la fecha no nos los explicamos, yo creo que también es a la falta de conocimiento nuestro, ¿no? Igual, antes se le podía atribuir lo de las posiciones demoníacas al diablo y todas esas pendejadas. Los homosexuales estaban poseídos por el diablo, ¿no? Y ahorita por los avances científicos, pues ya sabemos que no es así. Y yo creo que también esas lagunas de conocimiento que tenemos ahorita se pueden explicar a futuro con lo que es la ciencia, ¿no? Bueno, pues aquí nos vamos con otro punto de vista de lo que es la divinidad. En este caso sí podemos decir que este individuo que se llama Frodo, o le dicen Frodo, pues cree. ¿Tú qué opinas? Básicamente, la fe es el alimento de las masas. Tú no puedes tener un montón de gente que tiene miedo porque no sabe qué es lo que quiere. Y necesitan saber que algo hay más que todo lo físico, todo lo que es palpable y tangible. De ahí en más, yo creo, porque pues así nací, así me educaron y no me parece tan mal, aunque esas historias de un zombie interespacial son muy divertidas. Bueno, aquí habla Carlos Llamas. Pues tocas un punto muy importante. Tiene la gente pues, la necesidad, ¿no? De creer en algo. Pero precisamente por eso, o sea, una necesidad es, de cierta manera, lo podrías ver como si el creer en un dios es algo que lo hacen por su conveniencia, porque les ayuda a sí mismos el creer en alguien, tener esa esperanza de que hay algo más allá. O sea, la fe sí es necesaria, y de hecho creer en un dios yo no lo veo como que sea algo malo, porque pues, en realidad pues sí le ayuda a mucha gente, pero hay extremos que en los que en realidad sí están malos, ¿no? Y bueno, yo me considero agnóstico, básicamente porque, pues, en realidad todos deberíamos ser agnósticos, porque un agnóstico es alguien que no, o sea, no está seguro de, no te puede comprobar si existe un dios o no, y realmente cree que, pues no está seguro de ello, ¿no? No lo afirma, o sea, él dice, un agnóstico dice, yo no sé nada y tú tampoco, la verdad, y en lo que tú crees en realidad es en lo que te conviene, ¿no? Que te ayuda en tu vida, a fin de cuentas. Pero es que ahí también va algo muy importante, ¿no? El hecho de que sea una necesidad o de que sea algo que ayuda a las personas no indica que sea real. O sea, como también hay a la edad de los 3 años y de ahí hasta los a veces 7, de que los niños necesitan un amigo imaginario, ¿no? O sea, es una necesidad que pues ya viene con nosotros y eso no los hace reales. Si lo planteas de esa manera, entonces también es una necesidad tener al niño Dios. Para tener a un niño, o sea, para un niño tener juguetes necesita al niño Dios, porque cada Navidad sabe que le van a entregar sus juguetes y a todo dar, y es una creencia que él tiene que a fin de cuentas le va a dar un beneficio. Pero aquí estamos hablando de algo más allá. Aquí no siempre va a ser un beneficio material. Y aquí es donde yo soy, bueno, para empezar, yo soy dialéctico. Entonces yo no afirmo nada si antes no lo niego y tengo las bases suficientes para decir que sí es cierto. Entonces, por ejemplo, así como lo plantean de que va a tener a alguien un beneficio por creer en Dios o más allá de eso, pues yo pienso que quien tiene un beneficio viene siendo quien te lo inculca, ¿no? O sea, que en este caso vendría siendo la iglesia, que iglesia y religión son dos cosas muy diferentes. Porque la iglesia, pues sí, te dice, ay, Dios y la fregada y todo, pero cáile con tu diezmo y ven y haz lo que el padre te diga cuando te confiesas y ven y dime tus secretos y todo. Y el padre ahí sería quien tiene su beneficio, más allá del padre y la iglesia, porque es la fe que profesa y es así como le enseñaron a vivir más allá de cualquier cosa. Entonces no es necesario tener un beneficio, no es necesario tener un beneficio material como tal, porque de hecho, pues todos buscamos siempre nuestro beneficio, todos somos, pues de algún modo u otro, somos envidiosos, porque siempre todo lo que hacemos es para tener un fin, hasta nuestras mismas amistades. ¿Por qué te juntas con esa gente? Pues para tener su compañía, porque te sientes bien a toda madre estando con ellos, porque tienes un beneficio. O sea, más allá de que parece que esa amistad es interesada y la fregada, tú tienes un beneficio. Entonces, para todo siempre tenemos nosotros un beneficio, para todo lo que hacemos. Y pues yo creo que si hay la existencia de un Dios o no la hay, de algún modo nos ayuda y tratamos de vivir como en contra de nuestros instintos hacia lo que se le llamaría comúnmente como la moral o algo por el estilo que nos va guiando. Por ejemplo, pues no es lo mismo que tú busques una chava a que mates a su novio y te quedes con ella. O sea, y eso es lo que nos enseña más o menos la religión o todo ese tipo de cosas morales. Como ya lo mencionaron, la fe en cualquier religión es una necesidad y esto la hace rentable. Ese es lo que yo pienso que es el problema con la religión, que se vuelve un negocio y la iglesia básicamente es una mafia. Eso es lo que yo pienso y es el único punto negativo que encuentro en eso, pero de ahí en más. Bueno, pues la otra vez estaba viendo las noticias que habían se había muerto el padre Marcial, ¿cómo? Marcial Maciel. Y pues que según esto la iglesia que es o sea, los legionarios de Cristo, me parece. No, sí, son los legionarios de Cristo, ¿no? Que había tenido este padre corrupto, pues varias parejas que eran niños. Y pues esta organización o esta institución que es análogo al... Ajá, fue el fundador, de hecho. Esta institución no reconoce oficialmente los crímenes de este individuo que pues fueron brutales. O sea, tú te imaginas la pederastia como... pues lo más bajo, una de las cosas más bajas en nuestra sociedad contemporánea. Aunque antes los romanos lo aceptaban oficialmente. No sé qué tengan que decir sobre este tema. No, de hecho, ahora que mencionas ese tema, yo estaba viendo hace poco un documental sobre esos casos, ¿no? Estaban mencionando que el Vaticano actualmente está encubriendo a muchos padres pedófilos. O sea, la ley no puede hacer nada porque los tiene en Roma, güey. No pueden hacer nada. De hecho, no tienen acceso a unos archivos que tiene el Vaticano. Es como CU, güey. ¿Por qué? Porque es autónomo, güey. Porque el Vaticano... Ah, sí, o sea, no, el gobierno no puede tener acceso a los papeles de la religión. Y de hecho, esos papeles son necesarios para tenerlos como prueba para poder incriminar a muchos padres violadores de niños. A ver, yo creo que ese es el problema también de la religión, ¿no? O sea, igual nos regresamos a esto de que es una necesidad del ser humano y de encontrar explicaciones y todas las cosas bonitas también, ¿no? Y igual y los que creen y todas esas cosas pues lo encuentran positivo porque tal vez la mayoría de su vida pues, lo han basado en eso, ¿no? Pero, o sea, en sí la creencia en que existe un Dios no es tan mala, o de hecho no es mala porque pues sí ayuda a varias personas. El problema es cuando se convierte en una religión, ¿no? Porque ahí vemos problemas como exactamente, o sea, cuando es una creencia individual, o sea, como sea, ¿no? La vas llevando y cada quien tiene su propio Dios y su concepto propio, ¿no? Pero ya que se lleva a religión, podemos, o sea, se llegan a casos extremos como lo de encubrir pederastas, la Inquisición en su caso y tantas atrocidades que ha cometido la Iglesia y todas las religiones, ¿no? Sí, como dices, es como una política, ¿no? Es como la política, pero de una creencia espiritual, divina. Yo siento que aquí como que ya nos estamos apartando del punto, porque estamos hablando de la Iglesia, no de la religión, porque obviamente los que estamos aquí todos somos humanos, supuestamente, y es lo que nos da a entender todo. La Iglesia está llevada por humanos, o sea, por gente. La religión no, la religión son las creencias que tenemos, son vagos pensamientos que cada quien tiene. No creo que un pensamiento mate a alguien. El que los mata es la persona que obra. O sea, la Iglesia, una Iglesia como tal, es la que ejecuta las acciones, es la que hace todo. O sea, si están hablando de padres pederastas y de todo eso, son parte de una Iglesia, más allá que de una religión, porque son los padres, obviamente sí, son los que regulan esa Iglesia, pues en este caso que es la católica, son los que la regulan y todo eso, pero no son la religión, son parte de la Iglesia, son parte de la Iglesia que regula la religión. Entonces, no podemos juzgar a la Iglesia como la religión, porque hay un dicho que un día me dijo Trini, que la Iglesia y la religión es como la caca y el chocolate, o sea, se ven igual pero no saben igual. O sea, es como Marx y el marxismo. O sea, parece lo mismo, pero no es lo mismo. Es muy diferente. Pero aquí el problema es que la religión también está basada siempre en argumentos, ¿no? O sea, la religión es de cada persona. O sea, en la religión católica está basada en lo que dice la Biblia. Los musulmanes leen el Corán del derecho y al revés. El problema es que de verdad sí puede crear conflictos eso. En el Corán ahí, o sea, independientemente de que te lo diga un padrecito o lo que sea de esos, los musulmanes, o sea, en el Corán mismo te dice que debes azotar a una mujer 200 veces porque la violaron, güey. O sea, y hay casos actualmente, hay una mujer que hace como un año fue azotada 200 veces y la metieron a la cárcel 6 meses porque la violaron 6 personas. Y ahí la chava no tenía nada que ver, y eso no lo dijo un sacerdote o algo así. Igual en la Biblia encontramos esto de matar homosexuales y de vender a tu hija por 15 monedas de plata, güey. Ah, 20. No, es que básicamente, pues, ponte a pensar, todos son libros y un libro obviamente lo escribió una persona. Entonces, no. Y lo que dicen, no, pues es que Dios me dijo que lo escribiera de tal forma y lo saqué de él, ¿no? Pero a fin de cuentas lo escribió el hombre, entonces ¿cómo puedes creer en algo que escribió una persona? Pero entonces me estás diciendo que todo lo que tú leíste durante toda la primaria en los libros de texto gratuito es mentira porque lo escribió una persona. No, pero es una posibilidad. Pero hay cosas que ves, por ejemplo, si te enseñan biología y dices, ah, mira, las plantas crecen si les echas agua y eso. Obviamente eso sí, tú lo lees y tú lo ves y tú lo crees. Y hay cosas, por ejemplo, y pues, si agarras uno de esos libros, dices, hay cosas que son así, lo lees y dices, pues es muy fantástico, ¿no? O dice cosas que igual no tienen mucho sentido. Y a fin de cuentas, todo está escrito por un hombre. Y sí, o sea, por lo mismo no te puedes creer todo lo que lees. Pero yo no sé si la religión está basada en el libro. Por eso, y esos libros los escribe precisamente un hombre. Entonces, un hombre crea todas esas reglas. Y fueron creadas y la gente las usa. Pero eso también le va el lado negativo. Ya, sí. Por ejemplo, los libros, o sea, obviamente la Biblia, el Corán y todo eso, todos estos libros sobre religión, siguen siendo libros sobre religión, O sea, no es lo mismo que tú creas en la Biblia, que tú vayas a creer en cosas como, no sé, lees Harry Potter y te crees que vas a ser mago. Pero siguen teniendo el mismo fundamento, sigue siendo un humano el que los escribió. Ok, sí, pues que dice, no, es que Dios me iluminó y que por eso lo escribí, la pegada. Ok, pero por ejemplo, la Biblia, tal vez como libro sea malo, pero sí tiene muchas enseñanzas que te da. Obviamente, si te pones a ver que, no sé, la Biblia no se ha reformado desde hace 2000 años o más, contando el Viejo Testamento. O sea, donde viene que si alguien es homosexual o algo así, pues hay que enterrarlo hasta la cabeza y apedrearlo. Si violas a una mujer, te la puedes quedar dándole 20 monedas de plata a su padre. Pues obviamente ya estamos remontándonos a enseñanzas antiquísimas. O sea, no es lo mismo que antes, en la Edad Media, dos personas acusaban a una de brujería y la incendiaban, o sea, la metían en una hoguera. No es lo mismo, porque se supone que ya tenemos un poco de más raciocinio, un poco de como de mayor interpretación, porque también no va a ser lo mismo interpretar, no sé, una obra de Pablo Neruda y saber exactamente lo que él estaba pensando con lo que tú interpretaste. Pero es que también todo el problema de esto de la religión y todo eso es que está basado en la creencia de un Dios, y ese Dios está basado en la fe. Y nada más en eso, porque a la fecha no hay pruebas científicas y tangibles de la existencia de él, ¿no? Además, eso de que, o sea, sí, ¿no? Igual en la Biblia puedes encontrar muchas partes que sí te ayudan como persona, y igual y como sociedad también te van inculcando valores y te hacen pasarte un buen rato, ¿no? Pero yo creo que todo ese tipo de valores y enseñanzas las puedes encontrar en otro buen libro. O sea, el Principito también te enseña muchas cosas bastante positivas, y no por eso vemos peregrinaciones al desierto para buscar al Principito, güey. Entonces, ¿tú qué es lo que argumentas? ¿Que la iglesia debe de quitar sus libros? O porque, te digo, o sea, yo estoy en contra de la iglesia, más no estoy en contra de la religión. Porque desde un punto de vista todos creemos en algo. Tú debes de creer en algo. O sea, tal vez no en un Dios, pero debes de creer por lo menos en que existe la gravedad. Bueno, sí, o sea, pues puedes eso creer es en algo, pero o sea, si hablamos de un Dios, ¿cómo? Súbete a la iglesia y aviéntate. Sí, la gravedad la puedes, la gravedad sí la puedes demostrar. ¿Qué no? Las plantas crecen y la chingada. O sea, cada quien tiene su argumento. Pero es que ahí también entras en debrayes muy locos de también los creyentes, ¿no? De que si les preguntas así, dame una prueba, por favor, de lo que de que Dios existe, y te empiezan a decir, mira a tu alrededor y ve la creación que Él hizo para ti. O sea, para ese caso, entonces, a Dios lo puedes justificar con cualquier cosa. Entonces, güey, ¿sabes qué? Es que existe el unicornio rosa invisible, güey. No, pues, ¿cómo me lo demuestras, güey? Aquí está, güey. No lo veo, es que desaparece cuando lo ves, güey. O sea, es que son pruebas que de plano no, o sea, es caes a veces hasta en ridiculeces, güey, cuando tratas de dar ese tipo de explicaciones. Sí, pero ¿qué es una ridiculez en sí? Por ejemplo, si yo, es como el chavo este que está en el chavo este que está en el psiquiátrico, que piensa que es Jesucristo, para él mismo, él es Jesucristo. O sea, él tiene fe en que él es Jesucristo. Una fe más allá de cualquier cosa es una creencia que uno tiene muy apegada y arraigada a sí mismo. O sea, no puedes decir, no, pues es que la neta la fe es una chingadera y no, pues nadie cree en nada y la chingada. Porque siempre todos vamos a creer en algo. Métete a una tienda y te van a decir, o sea, no, fíjate, métete a una tienda y te van a decir, esa blusa vale 15 pesos, por un decir. Tú vas a creer que vale 15 pesos, vas a pagar 15 pesos por ella, porque es una creencia que tú tienes. Más allá de cualquier cosa, es una creencia que esté mal llevada gracias a la iglesia, ese es otro pedo, pero la fe en sí, una creencia, todo el mundo tiene una creencia. Sí, pero o sea, puedes tener, por ejemplo, fe en ti mismo y no se trata de creer por creer, o sea, si puedes decir, no, pues, tú dices, no, pues yo creo en un Dios, pero eso te hace sentir bien, ¿no? Pero o sea, no se trata de que lo creas nada más por el puro hecho de creer esto, de buscar un, o sea, lo que en realidad es la realidad, de si existe o no. Y mucha gente no tiene las pruebas para ver la realidad y simplemente cree porque le sirve día a día. O sea, cuando alguien va y se confiesa, pues dice... Bueno, ¿quieres hablar? No, ya se me fue la onda. Ahorita lo que estabas diciendo de... acerca de que la de la fe y de creer en alguien, o sea, así como decía Llamas, o sea, tú puedes creer en ti mismo y no necesariamente estás creyendo en un ser supremo, en un ser divino que creó de la nada todas las cosas existentes en este mundo. O sea, cosas que no puedes comprobar. Y que basas tu vida en ello. O sea, para mí, un Dios es simplemente la respuesta más fácil y sencilla para cualquier dilema de la humanidad. Muerte, creación. Y pues los demás enigmas que tengamos. O sea, en un tiempo... Enfermedades, güey. En un tiempo se llegaba a creer que estabas... En una enfermedad no explicable. Pensaban que estabas poseído, güey. Sin mencionar que civilizaciones antiguas atribuían fenómenos naturales a dioses, güey. Bueno, aquí yo quiero tocar el tema de la contradicción, ¿no? Es la existencia de Dios. En este entendido... Planteamos una existencia. Ay, güey. A ver. Planteamos una existencia de un Dios que es perfecto. O sea, en este entendido, el ser humano es un ser imperfecto, por lo tanto es una contradicción, ¿no? O sea, ¿cómo un ser perfecto crea algo imperfecto que sabe que se va a revelar o que va a hacer cosas que a él no le parecen? O sea, es una de las grandes contradicciones de la existencia o la explicación de un Dios. ¿No? O sea, a ver. Bueno, vamos a mandar a corte. Vamos con esta rolita de Jimi Hendrix, Voodoo Child. Yeah. Bueno, regresamos de esta rolita que se llamó Voodoo Child de Jimi Hendrix. Y pues replanteando con esto de las contradicciones de la explicación de un dios o un ser divino. En este caso, pues yo planteaba que cómo es posible que un ser perfecto, como tenemos entendido todos, o la mayoría, crea algo imperfecto que se llama ser humano. O sea, algo tan destructivo que incluso yo lo veo como un cáncer orgánico. Bueno, el cáncer es un, somos, bueno, prácticamente somos una plaga para este planeta, lo estamos acabando. Pero aparte de todas esas contradicciones, o sea, desde el simple hecho de que llegan y te dicen, ¿sabes qué? Es que Dios sale de la nada, un día se echa un pedo y sale todo. O sea, esa es la primera contradicción, ¿no? Y el hecho de que no hay manera de demostrar eso, no hay ninguna manera. O sea, le puedes buscar por todos lados y la única manera que hay es leyendo la Biblia. Y si la Biblia la tomamos como un libro, que lo es, entonces podemos poner que, pues te digo, como el Principito existe, todos los personajes del Señor de los Anillos tal vez existen en alguna isla. Ahora que tocas ese tema es, por ejemplo, la mayoría de las personas, güey, en la actualidad somos ateos o agnósticos de la mayoría de los dioses que han existido, güey. O sea, ajá, nadie cree en Thor, güey. Y se considera como mitología eso, güey. O sea, es algo, se me hace como que tonto, ¿no, güey? Porque eso es mitología, güey. Y esto se nos hace algo, bueno, verídico, algo así que no más que a huevo, güey. Sí, así como... Y lo cuestionas y no mames. Sí, así como vino el fin de la era de los dioses griegos, de los dioses egipcios. Algún día, en un futuro no muy lejano, quizás algún día encuentren restos de una civilización occidental que cree en un cristianismo. Y entonces, en la creencia divina que tengan en ese entonces, van a ver atrás y van a decir, no, pues, creían en Jesucristo, una bestia mitológica que existía, ¿no? O sea, un ser mitológico. Bueno, ahora que tocas este tema, güey, yo quería traer, bueno, quería decir, por ejemplo, Jesús, Cristo, como lo conocemos, güey, es... A ver, digan los argumentos. Estos chavos. Bueno, Cristo es, por lo que me he enterado, he visto, he estudiado otras religiones anteriores. Y por ejemplo, hay muchos parecidos, por ejemplo, Buda nació de la Virgen Nana, me parece, si no me equivoco, Nana. El 25 de diciembre se dice, pero es realmente en el solsticio de invierno, que fue cuando nació Cristo. También en esa fecha nacieron muchos otros dioses, según esto, según el Mitra del Mitraísmo Romano, güey. ¿Cuál otro? Horus, egipcio. Arturio, Zoroastro, Krishna, Krishna, ¿quién más? Krishna de la Virgen de Baki también, o sea, todos en la misma fecha, y de hecho son dioses anteriores a Cristo, o sea, son cosas anteriores a Cristo que son exactamente iguales. Por ejemplo, Krishna nació de un carpintero, era hijo de un carpintero, y su nacimiento fue anunciado por una estrella. Unos pastores les llevaron regalos. Tenía 12 discípulos. También Horus me parece que fue crucificado entre dos ladrones en un árbol, güey. O sea, es que son tantas las cosas. Ahorita ya... Uy, no acabamos. A ver, ahí va. Es que ese también es el problema, ¿no? De que cada quien, o sea, güey, independientemente de Cristo, también los que creen en Mahoma, a huevo es Mahoma. O sea, y no puede haber otro, y Cristo no existe. Entonces, cada quien tiene su propio concepto y... Y ahí es cuando entra el conflicto, ¿no? También cuando llegaron los españoles y pues aquí traían a Tlaloc y sus cotorreos, ¿no? Llegaron y ¿sabes qué? Si no crees, pues palo, ¿no? Y pum, y te matan. O sea, y bueno, yo creo que también... Bueno, ya entramos también en el debate de que Dios existe o no existe, ¿no? Igual ya dimos varios puntos de vista de por qué para nosotros no existe. Entonces vamos a escuchar también el por qué sí existe. Mira... Tú estás hablando de que Tlaloc y los dioses de la lluvia y la fregada. Por ejemplo, desde el punto de vista de la Iglesia Católica, ellos, los mayas y los aztecas y todos ellos, creían en dioses, ¿no? Pero de todos modos, para ellos había un dios que era más cabrón que todos, uno que era así como el rey. Como para la Iglesia Católica hay muchos santos, pero Dios es el chido. Supuestamente, pues sí, supuestamente la Iglesia Católica plantea que por ejemplo, si hay un musulmán que fue muy apegado a su religión y que creía toda madre que serían los principios de portarse bien y así, que se fue un ser humano ejemplar, que no entraba al cielo porque como nunca creyó en el mismo Dios que la Iglesia Católica plantea, llega a un estado que viene siendo, según el infierno de Dante, es el primer círculo del infierno. Es como el purgatorio. El purgatorio está a la mitad. Es una parte especial en la que viven todos los... No, Nirvana tampoco. Nirvana es como si fuera... O sea, va, güey. O sea, entiendo que la religión católica te diga que si fuiste buena persona, igual te vas a ir al cielo, ¿no? Independientemente del Dios en el que hayas creído. Pero lo que... O sea, la parte de que no aclaraste tampoco es por qué sí existe Dios. O sea, ¿en qué te basas para decir eso también? O sea, independientemente de la creencia de que cualquier persona se va a ir al cielo y todo eso, ¿por qué sí? Dios sí existe en base a mi realidad, porque todo lo que yo he aprendido, yo como persona, como ser viviente, pensante, como Carlos Alba, me he encontrado con que realmente sí existe, con que hay una fuerza en la que acaba todo lo terrenal, o sea, donde acaba todo lo que hay y no hay más explicaciones. A lo mejor sí, como tú dices, o sea, sí es como un sentimiento, así como que, no, pues la neta, así como que de veras, como que de repente tienes un feeling. Y bueno, tú puedes decir, no sé, pues la biología ya ha dicho que genéticamente hay gente que viene predestinada a ser creyente, y hay gente que viene predestinada a ser homosexual y la fregada, pues a lo mejor yo vine predestinado a creer. Pero para mi realidad demuestra que sí existe, para mi realidad, para la mía. Cada quien tiene su realidad. O sea, y para mi realidad no existe, entonces depende de cada quien cree lo que quiere, ¿no? Y no existe. Es que, exacto, son especulaciones, porque también si lo planteas como que es... Porque... Pero aguanta, es que si el problema es el, o sea, el problema es en que lo basas en el puro sentimiento, ¿no? En el que yo siento a Dios, o sea, yo sé que existe porque yo lo siento. Pero exactamente, o sea, el amor también lo sentimos, pero no es algo tangible. No, o sea, el amor no es más que un montón de neurotransmisores y químicos en el cerebro. No, o sea, sí son tangibles, pero no como concepto de lo que es el amor. O sea, el amor viene siendo como que la demostración, pues. O sea, pero a Dios no puedes afirmar su existencia desde el punto de vista de que para mí sí existe. O sea, para mí puede existir muchas personas. Para mí puede existir, los unicornios para mí pueden existir. Porque, por ejemplo... Yo no nací sintiendo que debía creer en un unicornio. O sea, a lo mejor, yo no digo que no existan, pues nunca he visto uno así de neta y la chingada, ni he visto, no sé, que un unicornio se coma las rosas de mi jardín, pero sí he visto que las rosas de mi jardín se mueren, que se chingan, que se desmadran, y debe de haber algo el por qué se pasa en otro lado. O sea, es lo que yo siento, que ahí es donde existe Dios. Y más allá de nada, pues yo no puedo hablar por ustedes, la mera verdad, yo hablo por mí. Si ustedes quieren creer, chido, si no... No, pues la verdad es que nadie puede saberlo, ¿no? O sea, nadie te puede decir que sí existe ni nadie te lo puede negar porque no nadie lo sabe, ¿no? Pero más bien lo importante de aquí sería ver el por qué creemos, o sea, porque uno cree y automáticamente se siente mejor y todo, pero, o sea, lo importante es ver por qué creemos, no si existe un Dios o no. Que a lo mejor crees en un Dios, pero en el Dios que crees sientes que es bien ojete contigo y que por su culpa te pasan todas esas cosas malas, y no te sientes bien, te sientes mal, pero sigues creyendo en él. No, sobre todo con esto de que sobre todo con esto que naces creyendo en un Dios, según tú, citando a una profesora que nos dijo esto, a mí lo que me encantaría hacer es agarrar a un niño y ponerlo en una isla. Así, sin que haya sido, sin que se le hayan metido en una isla, así desierta, sin que le hayan metido ideas de divinidad, O sea, ningún envenenamiento humano, por decirlo así. Ningún envenenamiento de sociedad, de civilización. Ponerlo así solo en una isla y a ver cómo es que se comporta con respecto a a una divinidad. Podría creer en el sol, güey. Podría creer en el sol, güey. Y es que es eso, ¿no? Si en verdad... Si en verdad la creencia en Dios es... Si en verdad la creencia en Dios es genética... O sea, sería interesante nada más el ver cómo le... O sea, qué nombre le va a poner, ¿no? O sea, te digo, si vienen los genes, la creencia en Dios, o sea, si ya viene predispuesto el hecho de que yo voy a creer más o yo voy a creer menos, lo que veríamos es qué nombre le pone. Porque básicamente nosotros lo llamamos Dios y lo llamamos Jesucristo porque nos criamos en México. O sea, y lo podríamos llamar Mahoma, y lo podríamos llamar Krishna. Pero depende también del medio en el que te criaste. O sea, igual si es genético, nada más lo único que cambia es el nombre. Pero, o sea... Pero el hecho de que sea genético no demuestra que sea real. Te digo, una vez también se me ocurrió también plantear el hecho de que... ¿Qué tal si Dios también... Somos seres racionales, ¿no? Y somos los primeros seres racionales que existieron aquí. Y nos enfrentamos también a problemas emocionales, como seres racionales que somos. O sea, depresión y crisis emocionales y chalala. Entonces, ¿qué tal si como otro método de supervivencia... se crea Dios dentro de la conciencia del ser humano? O sea, para evitar también suicidios, que eso iría totalmente a favor de la ley de la conservación de la especie. Ahorita lo que me estaba comentando este Arturo era de que, de hecho, es más factible creer en el sol, que ahí está, que te da calor. Sí, o porque es algo más, pues es algo que puedes ver, sentir, güey, lo sientes porque te da calor, o sea, te da luz, güey. Te da energía electromagnética, güey, da calor, un punto brillante que... Sí, o sea, lo puedes ver, güey, lo puedes ver. Lo ves y te quedas... Bueno, a mí se me hace más fácil, ¿no? Yo como una persona primitiva, yo lo primero que creería sería en el sol, o en la luna también, todo lo que es los astros, güey. La lluvia. La lluvia, güey, ay, güey, creo que ya somos primitivos de nuevo. Pero como todo esto ya se comprobó, entonces, ¿en qué creemos? Hay que inventar un dios, ¿no? O sea, ahorita también lo que están... Ahorita lo que también se está planteando es eso, ¿no? De que a veces se interpreta como que el ateo o el agnóstico o cualquier persona que no crea, lo que trata es imponer, ¿no? Y casi nos vemos como testigos de Jehová ateos. O sea, que lo que tratamos es llegar a cada puerta y exacto, ¿no? Llegar a cada puerta y decirles, no, entiende que Dios no existe. O sea, tampoco se trata de eso. O sea, yo creo que lo mejor que puede hacer un ateo o una persona que piense distinto a ti es crear por lo menos la semilla de la duda. O sea, hacerte dudar, no, yo no te puedo sacar de tu idea de que creas en Dios, porque es algo que traes adentro y con lo que cual fuiste criado, y no es mi objetivo. O sea, yo creo que lo que se trata de plantear también es el beneficio, o sea, es la duda. O sea, el que también las personas se traten de cuestionar a sí mismas de, oye, o sea, va, no, creo en Dios y todo eso, pero ¿por qué? O sea, ¿porque de verdad lo creo o porque desde chiquito me lo dijeron? A ver... Entonces, ¿tú por qué no crees? Porque no hay una sola prueba científica que diga que existe, güey. O sea que lo que tú crees es en la ciencia. ¿Tu fe es la ciencia? No es tanto como fe, porque se puede demostrar. O sea, algo que es algo que se puede demostrar, es algo tangible. O sea, la creencia en Dios no se puede demostrar como tal. O sea, le puedes dar muchas vueltas y pues yo lo siento, es mi sentimiento y ve a tu alrededor y la creación y todo. Pero no es algo que se pueda demostrar como tal. O sea, no hemos encontrado a Dios. Y tampoco hemos encontrado vida en otros planetas y no por eso la niega. Ah, no, pero a eso sí me mantengo agnóstico. O sea, en ese punto sí me puedo mantener en un punto de no sé. Porque hay muchas posibilidades, o sea, hay miles de posibilidades de que exista. Pues estamos hablando de que se habla de que hay billones de galaxias y billones de constelaciones y posiblemente hay billones de universos. Entonces la posibilidad no es tan cerrada, pero cuando me hablas de Dios y bajo los fundamentos de que me hablan de Dios, de creador de la Tierra y todas esas cosas, se puede explicar de otras maneras y entonces empiezas a refutar de una manera pues, contundente. Pues. Sin mencionar que en muchos casos solamente se limita a lo que el humano veía en ese entonces, güey. O sea, no decían, ah, pues Dios creó todo el universo y creó 10.000 galaxias, ¿no? Decían, Dios creó el todo lo que ves, y ya. O sea, sí. Pero de cualquier modo, llegas a la creencia o no creencia de que no lo sabes todo. Porque si lo supieras todo, tendrías la certeza de saber si hay o no hay. Ah, pues precisamente. Entonces, por eso yo pienso que nos debemos demostrar así como que agnósticos en ese punto de que, pues yo no te puedo decir que no, pero tampoco te puedo decir que sí. O sea, mi punto de vista muy particular es que sí. No, pues está bien. Pero si tú dices que no, algún pedo así de que no, pues sabes que no existe porque pues yo nunca lo he visto y la chingada. Pues más bien pienso que deberías de decir, no, pues sabes que yo no sé si existe o no, porque de hecho yo tampoco sé si existe o no. Me gusta creer que sí, pero no sé. Sí, pues precisamente en realidad todos deberíamos ser agnósticos. Incluso existe lo que es un agnosticismo apático. No sé, no me importa, la verdad. Porque como al fin de cuentas uno puede discutir de que sí, sí existe, de que no, no existe. Pero nadie tiene la prueba para afirmarlo o negarlo. Y puedes creer mucho en él, igual y dentro de tu propia cabeza puede volverse una realidad, como aquí dicen. Pero es tu realidad a fin de cuentas, y como todos tenemos nuestro mundo en nuestra cabeza. Pero yo sí creo que fuera de todos nosotros, de los humanos, de nuestras realidades, existe una y solo una. Pero es una que no podemos conocer. O no podemos conocer bien porque pues cada quien tiene su realidad, ¿no? No, pero más allá. Muy bien, pero escuchas, vamos rápidamente a un corte musical. Esto es Blue Sunday de los Doors. Continuamos con este magnífico debate. Regresamos del corte y escuchamos la de una rola de los Doors, Blue Sunday. Igual y sí, ¿no? El hecho de mantenerse agnóstico sí es más conveniente porque pues ni tienes las pruebas para negarlo ni para asegurarlo, ¿no? Pero yo creo que también una de las cosas que como, o sea, para mí la creencia en Dios, o sea, más allá de los estándares y de los puntos positivos que se me pueda plantear, a mí se me hace que ha sido más mal que bien. O sea, y te digo, o sea, vamos a regresar otra vez a lo de la religión y de lo de iglesia y a las personas que lo malinterpretaron o que lo interpretaron de buena manera. Pero yo creo que, yo por esa parte prefiero no creer, por todos los males que se ha visto que ha causado esa creencia en Dios. Ha provocado guerras, ha provocado genocidios, ha provocado ignorancia, ha provocado machismo, homofobia, protección a pederastas. A pedófilos, no a pederastas. Pues, creo que es lo mismo. Bueno, si no es lo bueno, ya. Bueno, yo no lo niego, obviamente sí ha causado más mal que bien, pero de la misma manera ha causado más mal que bien por la misma ambición del ser humano, porque siempre te dicen, quien quiere más es quien te dice, no, pues sabes que existe un Dios, que es la iglesia es la que, ¿cómo se podría llamar? La organización más capitalista que hay en este mundo, la institución más capitalista que hay en este mundo. Y al ser la institución más capitalista que hay en el mundo, nos dice que siempre quiere más, siempre busca más, y lo busca utilizando a Dios. O sea, es como... ¿cómo que te gusta? Como que en un anuncio te pongan, como el anuncio, los anuncios de Axe. Dios es el medio. Y el dinero es el fin. Ajá, Dios es el medio y el dinero es el fin. O sea, por ejemplo, los anuncios de Axe te ponen, no, pues ¿sabes qué? Ponte Axe y... vas a tener un chingo de viejas buenotas persiguiéndote. Y ahí va uno de pendejo a comprarlo. O sea, yo más bien pienso que es el medio en el que se ha llevado Dios. O sea, la creencia en un Dios, la existencia de un Dios. Es el modo en el que se ha llevado. No la existencia del mismo, sino cómo se ha llevado esa existencia. Si existe o no, o qué. Si existe o no, de cualquier modo ya ha hecho un mal muy grande a la humanidad, que según nos plantea, pues ya estas creencias, si no hubiera sido por él no existiríamos, entonces es así como que una contradicción, ¿no? Oye, güey, pues si no fuera por él no existiríamos, y él solo busca nuestro bien, ¿por qué por su culpa ha pasado tantas desgracias? No es por su culpa, es por la culpa de los que lo utilizan en malas maneras. Es como las Marías que usan a sus hijos para pedir dinero. Obviamente no es la mejor manera de utilizar a un niño, pero pues es la que hay. Yo no digo que haya sido la única manera que había en la antigüedad para trabajar, pero sí era la única para conseguir dinero. Y el ser humano siempre hemos sido, los humanos siempre hemos sido bien ambiciosos, siempre hemos querido más. El capitalismo es un mero sentimiento egoísta, que siempre queremos más. Y por eso hemos manipulado creencias para nuestro bien. Como la película de la isla. Manipulaban las creencias de la gente para al final quitarles los órganos. O sea, son puras mamadas. Yo pienso que eso no está bien. Pero si fuera llevado de una buena manera, a lo mejor nuestros compañeros ateos o que se muestran agnósticos ante ese punto, que el agnosticismo es lo mejor, pero a lo mejor tendrían un punto más... pues sí, está mal decirlo, pero más positivo. O sea, así como que, pues, no sé la neta si existe o no, pero pues, a ver qué. Bueno, yo le quería hacer una pregunta a, pues, más que nada a los ateos. Dice, bueno, pues, tuvo que haber un inicio, ¿no? Por lógica. O sea, la gente que aplica la lógica, tuvo que haber un inicio, ¿no? Entonces, ahí es donde viene el problema, ¿no? Porque, ¿cuál fue el inicio? ¿Quién dio ese movimiento, no? No sabemos, güey. Y esa es la mejor respuesta, güey. Y estamos en proceso de saberlo, güey. Pero se prefiere hacer eso de ¿sabes qué? No sé. Y vamos a saberlo, güey. Lo vamos a saber igual no ahorita y no le va a tocar a mis nietos, güey. Pero a alguien le va a tocar. Y es mejor mantenerse en esa posición a que de plano atribuírsela a un dios. Sí, o igual y pues... precisamente como pensamos en algo lógico de que tuvo que haber un inicio, el mismo inicio transciende de la lógica, ¿no? De la lógica del ser humano. Podría decir, pues es que igual y no tiene nada lógico. Y pues nadie nunca lo va a saber, ¿no? Porque somos seres lógicos, con raciocinio, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos la teoría de Kant, que es la más aceptada, del Big Bang. Que de repente no había nada y explotó. Y todo explotó y ya salió todo. Sí, o sea, tú... porque según esto, así es. No, es de Kant. Bueno, es que él se refiere a los... ¡Ajá, exacto! Fue uno de los... pues sí, Kant fue el que la empezó, pero ya la concretó más Stephen Hawking. Sí, o sea, ya la planteó bien, o sea, ya la planteó bien. Es como la dialéctica la tenía desde Platón, pero Marx y Engels ya hicieron el materialismo dialéctico, así como que ya lo concretaron más. Mira, bueno, es que entramos a esto. O sea, yo creo que estamos en un proceso. No podemos decir que sí existe, porque, o cómo empezó todo, bueno, porque, o sea, hay teorías de cómo empezó todo, pero es un proceso de comprobación, no es ciencia. O sea, vamos comprobando las cosas, y si no son, las vamos descartando y vamos sacando nuevas teorías. Es como el Big Bang, por ejemplo, ahorita está el LHC, Large Hadron Collider, fue un proyecto que hicieron, con ese intenta acelerador de protones, de partículas, algo así, bueno, ese es un gran paso en la humanidad. O sea, de eso se trata, estamos en evolución tratando de comprobar teorías. O sea, aparte de la teoría del Big Bang, hay otras como tres teorías, la de la cuerda, y la verdad no me sé el nombre de las otras. Pero es eso, ¿no? Es un proceso para ir encontrando lo que es la realidad fuera de lo sobrenatural y fuera de lo... Ajá, exactamente. Pues es como antes, que creíamos que los demonios y eso, ¿no? O sea, es un proceso, vamos desmintiéndolos ahorita, que los fantasmas y eso. Ahora, Lo que sí quería plantear es eso de que... Es eso, exactamente. O sea, la Biblia, que es la palabra de Dios, escrita por humanos, pero al fin de cuentas es la palabra de Dios en un momento de iluminación, te plantea varias anécdotas, ¿no? El Adán y Eva, el inundamiento, todas esas cosas, y la creación, ¿no? Y el hecho de que la Tierra no tenga más de 10.000 años. Entonces, yo me baso en eso, en lo mismo que dice la creencia en Dios. O sea, la base de Dios es la creencia, ¿no? Y son los argumentos. Ajá. Entonces, yo creo que por ahí se empieza para empezar a desacreditar lo que es la creencia de Dios. O sea, empiezas con lo de, no, pues, ¿sabes qué? Es que existe la teoría de la evolución. ¿Sabes qué? Es que está esto del Big Bang. No, pues es que lo del diluvio universal, la verdad, pues, fue imposible. O sea, era físicamente imposible. No, es que no está... No, es que... De hecho, no... Sí, se inundaron varios lugares y cerca de por donde estaba el poblado de donde se... Ajá, exactamente. Pero no fue un inundamiento mundial. O sea, no fue como tal. Además, me estás planteando la idea de que de verdad alguien pudo meter las millones de especies dentro de un arca. O sea, es que fíjate, al hablar de un inundamiento mundial, estás hablando de que... Bueno, inundación, como se diga. Diluvia o lo que sea. Estás hablando de que... Por ejemplo, los españoles no sabían que existía América. Para ellos, todo eso era su mundo. Para cuando escribieron del diluvio universal, ese era su mundo, ese era el mundo que conocían. Realmente sí hubo un inundamiento, o sea, una inundación, perdón. Y pues sí la hubo, pero todavía no se le puede atribuir a una deidad o a un ser superior. Pero de que la hubo, la hubo. O sea, sí ha habido muchas cosas que la Biblia nos plantea, o que escritos antiquísimos nos plantean, como la batalla de Troya, que muchos, hasta hace mucho tiempo se pensaba que solo era una novela, ya se descubrió que realmente sí existió, es histórico, es un hecho histórico, es una novela histórica. Entonces hay muchas cosas que sí son así como rescatables de eso, que pues, quieras que no, parece que son mitos, pero... Los hallazgos nuevos, es como dicen, hasta no descubrirlo, no se puede saber si existió. Pero el hecho de que en el escaso mundo de las personas que lo escribieron, y digo escaso por el conocimiento que les faltaba de descubrir nuevas tierras, de que haya habido un diluvio y que se haya inundado todo el pedo, eso no indica que una persona de 600 años metió osos polares, tiranosaurios rex, mariposas y leones en un arca, y que se los llevó por... 1000 años o no sé cuánto tiempo estuvo ahí cotorreando y que luego volvió a replorar la Tierra. O sea, va, ¿no? Igual está basada en hechos verídicos. Pero tal vez se llevó muy, muy allá. O sea, se exageró demasiado. Es que también se exageró demasiado porque hoy en día conocemos a los leones, a las gacelas, a los elefantes, a toda esa gran variedad de animales. En ese tiempo, bueno, yo a lo mejor es ignorancia o no sé qué, pero sin temor a equivocarme, ahí en los antiguos escritos solo decía que llevó a todos los animales. O sea, todos los animales que ahí se conocían. Yo trato de interpretar eso. Pero vendría siendo lo mismo que Ah, por ejemplo, tú dices que de 600 años, Matusalén dicen que es el hombre más viejo, que vivió 800 o 900. Pero ahora está demostrado que era otro tipo de conteo de años. A lo mejor, y este güey, para su tiempo era un viejito, pero de no mames, de este no es. Ajá, a lo mejor vivía, tenía 70 años o 60 y el rango de vida era de 35, 40, los que vivían más. Este güey ya tenía 60, pues por eso le decían que 600. Pero sí está demostrado que era otro conteo de vida. O sea, porque no mames, un güey no va a vivir 800, 900 años como Matusalén. Pero era otro conteo. A lo mejor y sí vivió, no sé, 100, 120, como hoy en día. Como hoy en día, porque me atrevo a decirlo, fue un milagro que ese güey viviera tanto si el rango de vida era de 30 a 35. Pero de que sí vivió un chingo, sí vivió un chingo. Obviamente no tanto como dice, pero sí era otro conteo. Pero eso, o sea, va, ¿no? Y te digo, o sea, igual y puede estar basado en hechos que tal vez fueron reales o tal vez fue un mito basado en un hecho real, pero eso no le quita la calidad de mito. Es que se hace mito, un mito se crea a partir de que ya no hay quien lo pueda asegurar, alguien que ya no haya estado ahí. Es como el mito de la Llorona. Es una leyenda. Pero es que es lo que te digo. O sea, porque no hay quien de veras diga, ay, güey, esto pasó. Sí. O sea, pero... Pero te digo, ahí es cuando empiezas a poder refutar todo eso, ¿no? Cuando empiezas a conocer cosas, novedosas y tecnológicas con las cuales puedes atribuirle esas cosas que eran supuestamente milagrosas a hechos totalmente científicos y naturales, nada más allá de lo que podemos tocar y sentir. Pues como tú decías, o sea, los aztecas creían en Tlaloc, el dios de la lluvia. Pero eso no lo hace real. ¿Por qué no? O sea, tal vez para ellos era real, o sea, era su realidad. Es como te digo, o sea, no puedes decir que no, pero tampoco puedes decir que sí. Ya es tiempo. Bueno, pues aquí cerrando el podcast, yo acabo con un proverbio de que odio tu comentario, tu forma de pensar, pero defenderé con mi vida tu punto de vista. Yo también, bueno, yo creo que todos estos temas en los que se encuentran sentimientos encontrados, valga la redundancia, y en los que cada quien tiene su propio punto de vista en base a lo que ha vivido, no salimos de lo mismo. O sea, no vamos a poder salir, o sea, ninguno va a tener la razón. Entonces yo creo que hasta cierto punto en ese tipo de pláticas, al final de todo, creo que la mejor opción es mantenerse agnóstico al final. Sí, o sea, la total verdad la vas a encontrar hasta que te mueras, ahora sí, y es como nuestra apuesta sigue en pie. O sea, un día yo le aposté al Trini que si nos moríamos, no, a Trini le aposté que si nos moríamos y me lo encontraba allá con Dios, me iba a lamer el culo. Pero que si nos moríamos y nos encontrábamos nuestras almas divagando en la nada, yo se lo iba a lamer a él, o sea. Pero es una apuesta que tenemos y realmente sí es seria. Entonces, hasta morirnos no lo vamos a saber. Pues ahora que tocas ese tema de la incertidumbre, pues yo quisiera plantear de que vivimos en nuestra propia ignorancia, ¿no? Cada quien vive en su propia ignorancia, ¿no? Sí, la verdad es... Pues sí, la verdad, no, nadie sabe nada. Ya, los agnósticos dicen, yo no sé nada y tú tampoco. Y a lo que llegamos en conclusión ahorita es de que estamos hablando y dicen, mira, nadie puede tener la razón y nadie va a saber bien qué onda. Más que el agnóstico, porque él dice que nadie sabe nada, la verdad. Pues como decía Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Y es la verdad. Y la verdad, o sea, todo esto a veces nos hablamos y es bueno discutirlo, porque nos deja un sentimiento agradable, ¿no? Al final. Más allá de que te deje un sentimiento agradable o desagradable, sí, ajá, te deja conocimiento, te deja el conocer otros puntos de vista. Más allá que te quedes así de, no mames, pues es que yo no creo eso, pero... Pues ya supiste de otro punto de vista, ya tienes más bases para reafirmar o para contradecir lo que leías o lo que sabes. Bueno, y en conclusión, me parece que quedamos muy parecido a lo que fue el otro podcast, pero de cierta manera pues ya tuvimos otros puntos de vista que esperamos que les ayude a tener un mayor criterio a la hora de pensar esto, a crear dudas y abrir la mente. Y bueno, pues es todo lo que tengo que decir. Y ahora el de la voz sexy. Si el hombre se mostrara a sí mismo tal cual es, se mostraría infinito, muchachos. Y bueno, ya para terminar, iremos con esta rola de Rage Against the Machine, Killing in the Name of. Que tengan una buena tarde, noche, días, lo que sea. Hasta luego. Y sigan escuchándonos. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me.